contigo. Eres quien me hace sentir el día más lindo. Tu mirada me hace desprender la sonrisa que me brinda la paz que solo tú me puedes dar. Lamento ser tu problema, tu agobio, pero contigo. Eres quien me hace sentir el día más lindo, porque pesa más el oro de tu bondad. El oro de tu bondad es el que pesa más.